su bola, hay que quien se lo pasa a la peña. Vaya risa, que hoy hacemos con el gato maullando allá arriba. Se le ve muy contento, está su bola, hay que bien se lo pasa a la peña. Decimos miau, baja gato, si no bajas, ya no hay trato. Se acabaron las ricas sardinas, y de las galletitas ni sueñes con ellas. Desde la esquina de ahí, cuando pasan por aquí, todos los pitufos dicen miau, que miau, baja gato, si no bajas, ya no hay trato. Ya soy muy grande para trepar y jugar. Yo quiero comprar cosas y divertirme. Necesito dinero. ¿Podrías dármelo? Cada libro es un tesoro distinto. Tienes muchos tesoros que descubrir. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Hola, queridos oyentes, me llamo Iker y os voy a recitar un poema de Pablo Guerrero que se titula Nana del Niño Malo. El niño malo dijo, me gusta el che, y ha dado a su abuelita un puntapié. Ha roto 7 vasos, 3 cacerolas y llamó a doña Carmen vieja cotorra. Ella, la nana ella. El niño malo tiene en la cocina, amordazado al coco sobre una silla. Pajareando anda el niño malo, y ha pedido una novia a los reyes magos. Ea, la nana, ea. ¿Qué será de mayor nuestro angelito? Su padre, que teniente, su madre, obispo. El abuelo, ingeniero, la abuelita, abogado. Y el niño malo dijo, quiero ser vago. Ea, la nana, ea. Patinaje. En el Palacio del Hielo, con patines de cuchilla, o en las eres de mi pueblo, con los pies en 2 tablillas. Salto y hago una pirueta, giro haciendo el molinillo, bailo al ritmo de la música sin perder el equilibrio. Me deslizo por el monte, me deslizo por la pista, hasta que me caigo al suelo, ¡ja! ¡Qué risa!

Hola, queridos oyentes, me llamo Lucía y os voy a leer una poesía de Narciso Alonso Cortés y se titula Mira, niña, cómo cae la nieve. Mira, niña, cómo cae poquito a poquito la nieve. En el cielo se cuajaron copos de estrellas celestes y han cuajado los campos, novias en día solemne, de vestiduras de blanco, con azaharas inocentes. Se han ocultado los surcos, los pastizales campestres, los barbechos arrecidos, el regato de la fuente, los muñones de las vides, los tiernos sembrados verdes y la cinta del sendero que cruza tantas veces. El corazón se ha dormido y hay que dejarle si duerme. Mira en tanto como cae poquito a poquito la nieve. Eso es todo. Adiós y gracias por escucharme. Hola, queridos oyentes, mi nombre es Lara y os voy a contar una frase célebre. Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Albert Einstein. Consejos para ahorrar energía en el hogar. Si en casa dispones de aire acondicionado, no abuses de él, ya que libera gases CFC altamente perjudiciales para la capa de ozono. Sigue nuestros consejos. Sigue nuestros consejos. Si quieres algo para hacer en las tardes frías y lluviosas, o simplemente para no aburrirte, esta es tu sección, Una vida de película, con Nayara Méndez. Buenas, queridos oyentes. Soy Nayara Menéndez y os traigo un nuevo programa de Una vida de película. En este programa os traigo dos series que, para mi gusto, son geniales. The Big Bang Theory e Imborrable. The Big Bang Theory. Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with the Big Bang. Since the dawn. La serie comienza con la llegada de Penny, aspirante a actriz, al apartamento vecino, que comparten Sheldon y Leonard, dos físicos que trabajan en el Instituto Tecnológico de California. Leonard se enamora desde el primer momento de Penny. Leonard y Sheldon son dos científicos destacados en Caltech, amigos a su vez de Howard y Raj, que son presentados como unos completos geeks alejados de las inquietudes y problemas de la gente común. En el curso de la serie se muestra la dificultad de los protagonistas masculinos para relacionarse con personas de fuera de su entorno, principalmente de sexo femenino, dando lugar a situaciones cómicas. La serie contiene una gran cantidad de situaciones muy cómicas y referencias a principios y teorías físicas auténticas, aunque simplificados al máximo para poder ser entendidos rápidamente por la audiencia que no posea estudios en física, matemáticas o ingeniería. También aparecen referencias cómicas a series de culto, videoconsolas y videojuegos, cómics de DC y de Marvel, sistemas operativos, redes sociales e internet y juegos de rol. Esta serie comenzó en el año 2007 y aún se mantiene. ¿Cómo es que no sabes usar pegamento? ¿Dejaste la guardería? Sí, pero porque salía con uno de segundo. Y fíjate. Moléculas. ¿Estudiaste ciencias en el colegio? Claro, estudié eso de las ranas. Muchas de mis compañeras vomitaban, pero yo las abrí en canal. Imagina que puedes recordarlo todo. Soy como una superhéroe. ¿Superhéroe? Y me refiero a todo. Estaban en el mismo coche. Llevaba una mariposa. Vi un logo exacto en una libreta. ¿Quieres vivir así? Policía con supermemoria salva la ciudad de Nueva York. ¿Como yo? Lo hace constantemente. Y a él le encanta. Imborrable. ¿Nos ponemos a trabajar? Imborrable. That's what you are. La serie relata la vida de Carrie Wells, una ex policía y detective que cuenta con una extraña habilidad. Carrie padece el síndrome hipermnésico, es decir, memoria autobiográfica superior, que le permite recordar al detalle todos los acontecimientos que ha experimentado personalmente. En Estados Unidos solo existen 6 casos iguales como el de Wells, personas que logran retener en su cerebro cada conversación, cada momento de alegría y de tristeza, por los que han transitado en su vida, además de tener registrados detalles triviales, como el clima de un día cualquiera, elegido al azar. Solo hay una cosa que se le ha escapado, los detalles del asesinato de su hermana, ocurrido hace mucho. Carrie lo ha intentado todo para dejar esa tragedia en el pasado, cuando se reencuentra con su antiguo novio y compañero, el también policía de Nueva York, Al Barnes. Él está consultando un caso de homicidio. El equipo de Barnes incluye al detective Mike Costello, la mano derecha de Al, Rose Saunders, el miembro más joven de la cuadrilla, y la inteligente Nina Inara. Tras haber tenido un parón obligado, a Carrie le sienta de maravilla la vuelta a su antiguo trabajo. Aunque siente todavía atracción por Al, decide unirse al grupo de forma permanente, como experta en solucionar asesinatos sin resolver. Allí, su mayor reto no será el caso de su hermana, en el que lo único que necesita es recordar. Esta serie comenzó en el año 2011. En el año 2014 fue cancelada cuando llevaban 3 temporadas. Poco después salió la 4ª temporada y en 2016 la cancelaron definitivamente. Y bueno, oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. 27 de marzo de 1998. Oh. Vamos, arriadlo. Amaneció a las 5:46 de la mañana. Los Knicks derrotaron a los Grizzlies y la FDA aprobó la Viagra. ¿Estás bien, Carrie? Estuviste en su piso. Ahí había algo. Estaría bien saber qué era. Es un tema médico, hipertimesia. No puede olvidar nada. Hay una sombra. No me di cuenta antes. No puedes dejar de ser Polly. Imborrable. Estás escuchando en radio algo muy entretenido, se llama Menuda Hora, es mi programa favorito. Chistes, adivinanzas, cuentos y canciones, un programa hecho por niños que gusta a los mayores. Una vez a la semana nos acercamos hasta ti, los chicos y chicas del taller de radio te lo cantamos así, oh yeah. ¿Sabías que? Espacio ofrecido por los alumnos del Instituto Las Nieves, en Liniers, Buenos Aires. Hay que cuidar el agua. Un retrete que deja escapar agua malgasta 17.000 litros al cabo de 6 meses. ¿Sabías que Washington, la capital de Estados Unidos, no está entre las 10 ciudades más grandes del país? Además, ninguna de las 8 primeras ciudades norteamericanas es capital del estado en donde se encuentran. La ciudad de Nueva York es la más grande e importante, con más de 8 millones de habitantes, que llegan a los 21 millones si se considera toda la zona conurbana. Está en el estado del mismo nombre y su capital es Albany, una pequeña ciudad de solo 96.000 habitantes. Hasta los casi 6 meses, todas las necesidades nutricionales del niño se ven satisfechas con la leche materna. Recién, a partir de esa edad, tienen la madurez intestinal necesaria como para digerir otros alimentos. El kiwi es una planta originaria de China. Crece naturalmente en el valle de Shanxi Qian y forma grandes enredaderas que alcanzan de 8 a 10 metros de altura. Su fruto, difundido aquí en Argentina hace algunos años, aporta vitaminas C y D, fibras y minerales como hierro, fósforo, potasio y calcio. Estás escuchando Menuda Hora, todas las semanas en tu radio favorita. Curiosidades. ¿Por qué las mujeres sienten más frío que los hombres? El investigador de la Universidad de Portsmouth, Mark Newton, mencionó que las mujeres sienten más frío que los hombres debido a que las mujeres conservan mejor el calor que los hombres. Las mujeres tienen más grasa corporal distribuida de forma uniforme que los hombres, lo que sería una de las razones por las que pueden controlar más el calor. Dos y tres. Disfruta de nuestras tomas falsas. Zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, zumbay, hago maya, hago maya. Oye, nuestra radio Villegas. La mejor. No te lo pierdas. Zumbay, hago maya. Es que mi hijo es imposible, le tengo que cambiar de pañal cada vez. Que hace pipí y popó. Es que estoy aburrido. Y con esto no la que... No, que lo ha hecho mal. Y con la nueva oferta con cada pack de pañales todo. Recibías un. De pañales. Pañales no, son pañales. Y con la nueva oferta, con cada pack de pañales todo, recibirás un estuche de toallitas húmedas gratis. ¿Dónde vamos a cenar? ¿Vamos a la bolera? No, a la pizzería Doña Pizza. ¡Vamos a la pizzería! Pizzería Doña Pizza, pizza de Logroño, pizza, pizza. ¡Vamos a la pizzería! ¡Vamos pizzería a la pizzería Doña Pizza! Pues que no sé cómo habla una madre. La mía habla normal. ¡Mamá! Pues que no sé cómo habla una madre. La mía habla normal. ¿A dónde va el vecino? Venga, ya, ya. Espera, no, todavía no. ¿Qué ha sido eso? Que no me sale la voz de pronto. Jaimito, dime un ejemplo de injusticia. Verá, profesor, Sócrates ha pasado a la historia... ¿Qué hace un loco golpeando a un reloj? Matar el tiempo. Beat to the brain like a bullet from a sniper. Win or lose or smooth like a cruiser. Beat the beat down, I'm the beat cruiser. On to off to off, on and on. Señor abogado, ¿no le parece un poco caro? Pues sí, ahora ya le queda una. Vale, ahora vamos. ¡Que no me sale! Sí, una señora va por primera vez al abogado. A ver. Cariño, ¿por qué llora tanto nuestro hijo Carlitos? Porque le ha abierto la bota... Con 10 minutos basta para lograr la ventilación de una habitación. ¡Qué bueno! Peace of mind, time to unwind. Trip and dip, slip the hip, now dip to the techno house of hip. Reducir la temperatura del lavado de agua caliente a templada puede llegar a reducir a la mitad del consumo de energía en cada lavado. Utiliza menos agua y lava. Mamá, mamá, ¿por qué las novias el día de su boda van de blanco? Porque es el día más feliz de su vida. Ah, entonces, ¿por qué los novios... Mamá, mamá, ¿por qué las novias el día de su vida van de blanco? ¿Eh? ¿El día de bajada? Mamá, mamá, ¿por qué las novias el día de su vida... Otra vez. Pero... ¡Su vida! Mamá, mamá, ¿por qué las novias el día de su boda van de blanco? Un niño le dice a su madre. Mamá, esta noche no volveré a casa. ¿Por qué, hija mía? Porque no pienso salir. Vale, él ha dicho hijo. Falla mío. ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! ¡Es una mujer! Vaya, pues has debido de vender muchas. ¿Qué va? Solo he vendido una. Pero como siempre volví a casa. Vaya, pues ya he debido vender muchas. ¿Qué va? Solo he vendido una, pero como siempre volví a casa. Dos amigas se encuentran después de muchos años. ¡Ahí va, María! ¡Qué bien te encuentro! Ya ves, vengo del extranjero a hacer negocios. Se nota que te ha ido bien. Menudo traje que llevas. La verdad es que no se me ha dado nada mal. ¿Y a qué te dedicabas? A la venta de palomas mensajeras. Vaya, pues has debido vender muchas. Mi tío me ha prometido 20 euros por cada asignatura que aprobase. ¿Y cuánto llevas? Por ahora le debo 100 euros. Mi tío me prometió. Frases célebres. Un libro abierto es un cerebro que habla, cerrado a una... Bah. Sí, me he olvidado. Un libro abierto es un cerebro que habla. Cerrado un corazón que espera. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. Y así que forman algo. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supo que pudieran juntarse. Poesía es lo... Es que no puedo. Que no me sale. Jacinto Benavente. Estadista y en científico estadounidense. Frases célebres. Felicidad no es hacer uno... No es lo que... I don't like. snapped in command. To the point, correct and exact, this is the total snap. Cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices. Si en casa nosotros, que somos felices, no necesitamos ni comemos perdices. Y todos los cuentos que tú me has contado, porque finalizan colorín colorado. Si luego me dices que has acabado, pero los colores no los veo pintados. Me gusta mi baño, me gusta el pijama, me gustan mis libros y me gusta mi cama. Me gusta el momento en que abres la puerta, pues sé que has llegado y tu voz me despierta. Me van tus canciones y tus cuentos chinos, y cuando me dices a soñar, angelitos, me va que me tapes y apagues las luces y salgas del cuarto siempre tan despacito. Tus canciones y tus cuentos chinos, y cuando me dices a soñar, angelitos, me va que me tapes y apagues las luces y salgas del cuarto siempre tan despacito. ¿Te gustan los cuentos? Adivinanzas. Chistes. Poemas. Curiosidades. ¿Y la música infantil? Este es tu programa, Menuda Hora. Lo hacemos nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Disfruta con Menuda Hora. Dichos y frases hechas. A río revuelto, ganancia de pescadores. A